Bienvenido al área de instrucción premilitar de cuarto año. Para este segundo momento, sus evaluaciones están distribuidas entre semanas, de la semana 1 a la semana 3. Se va a trabajar con como tema o referente teórico. Vamos a trabajar con las leyes que sustentan las Fuerzas Armadas para la instrucción del orden cerrado, como la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas referente al orden cerrado. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Un pequeño mapa mental referente a este tema, donde vamos a evaluar, sigue instrucciones, 2 puntos, manejo del contenido, 12 puntos, y técnica de elaboración del mapa mental. Deben de ir investigando de cuál es la técnica más adecuada para elaborar un mapa mental. Y deben manejar bien ese contenido, recuerden que solamente palabras clave y debe estar demostrado a través de dibujos y cualquier diagrama. En el segundo contenido vamos a trabajar de la semana 4 a la semana 6 y vamos ya directamente a lo que es el orden cerrado, que son movimientos en su mismo terreno, o movimientos en su misma estación, que son las nociones básicas del orden cerrado, como es parada firme, saludo, giros y alineación y cubierto dentro de una formación. Forma de evaluar a través de un trabajo práctico, donde tenemos sigue instrucciones, 2 puntos, uniformidad en el movimiento, 8 puntos, trabajo en equipo, 5 puntos, valora la actividad, 5 puntos. Cabe destacar que, dependiendo la situación país, podemos evaluar, bien sea de manera presencial, cuando están las semanas de flexibilización, o a través de video, dependiendo si estamos en una cuarentena radical. Igualito, tenemos que salir de la evaluación y los profesores nos vamos a encargar de mandarles sus videos para que ustedes sigan los movimientos, cómo va a hacer ustedes los movimientos paso a paso. En la segunda evaluación también es de orden cerrado. Seguimos ahora con movimientos en marcha. Movimiento en marcha, marcha en recorrido. O sea, nos vamos a desplazar de un lugar a otro. Por eso nos dice el contenido de forma específica, pasos al frente y laterales. Saludos en movimiento. Giros. Inicio de la marcha como final de la marcha. Y de la misma evaluación, trabajo práctico, que va a estar distribuido en sigue instrucciones, 2 puntos, uniformidad en el movimiento, 8 puntos, trabajo en equipo, 5 puntos, valora la actividad, 5 puntos. Cabe destacar que va a depender de la situación país, que puede ser en forma presencial o a través de video. Se le va a avisar al momento de acuerdo a la situación.